coronados de gloria vivamos. Juremos con gloria morir. Juremos con gloria morir. Juremos con gloria morir. Y juremos con gloria vivir. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Bien, muy buenas noches, un nuevo programa de Hora Doble. Vamos a pasar lista, como siempre, a los presentes que están en el programa, como todos los lunes. Producción, Quiroga, Alejandro, presente. Ahí está, perfecto. El señor Góngora, Darío, operación técnica, está presente. Listo, muy bien. Para las columnas de hoy, de Puto el que no lee a ciencia cierta, señor Julián Urman. Presente. Bien. Gonet Fernando. Gonet Fernando. Buenaventura Félix. Viejo, siempre lo mismo, ¿eh? Siempre lo mismo. Yo estoy podrido de la demora permanente. ¿Qué es lo que tienen que hacer tan imperioso antes de cenar, por ejemplo? Cenar, aprovechar una cena. ¿De dónde viene pedaleando? Sale desde Yugoslavia pedaleando Félix y después dice, no llegué en 15 minutos como tenían planificado. Vamos a presentarla a nuestra invitada de hoy, Malena Ginsburg, para que participe a lo largo de todo el programa. ¿Cómo estás, Malena? Hola, ¿qué tal? Me estaba aguantando las ganas de decir cosas porque a mí me enseñan, hasta que no te presentan vos no saludás. ¿Viste? Yo dije, qué educada es esta chica. Me costó un montón, a fuerza de que me retaran mucho en la radio, Ronnie me retaba mucho, mucho, entonces aprendí que hasta que no me saludan no puedo comentar y decir qué irrespetuosos que no llegaron todavía. Exactamente. No le pueden echar la culpa al tránsito en la hora de madrugada. No se puede, no se puede echarle la culpa al tránsito, ni siquiera al tránsito lento. Es algo que para esta altura del día debería estar resuelto. Eso que lo dejen para nosotras. También existe. Yo justamente estoy vivenciando un problema de índole parecido. Que... Me traje cuéntanos una cartera violeta, es lo más parecido. Bien, acá llegaste. Con vos quería hablar. Ahora viene la escena de 20 minutos. Con vos quería... Vení para acá. Necesitas un nombre más largo. ¿Querés pasar para el otro? Ahí tenés tu lugar vacío, si querés. No, hablo por acá. Mira. Uy, viene arrastrando un cable. Uy, va a ser un quilombo bárbaro, ¿eh? Casi se vino un acople, ¿no? Por un momento sonó como... Ahí está, perfecto, ¿eh? Ahí está, nos estamos organizando bien. ¿Cómo está, Félix? ¿Bien? Muy bien, ¿viniste muy bien. Pedaleando de dónde? ¿De Groenlandia? No, de San Cristóbal. Alta agitada tenés, para sí, tuve así. Que parar en Almagro y me reconocieron y viste cómo es esta. Dijeron, vos sos de la Hora Doble. Le dije, sí, reconociste mi voz aunque iba callado y me dijeron sí. Sí, y ahí tuve que empezar a correr. Dejé la bici. Dejé la bici ahí nomás en Pringles y... Yatay, aunque son paralelas, es increíble, pero las dejé ahí. Muy bien. Y me vine para acá. Muy bien, ¿eh? Bueno, gracias. Digamos, yo celebraría mi estado físico, porque venir de ahí es todo. Sí, sí, sí. Ah, me estaban llamando por teléfono. Se me ocurre que es el señor Fernando Conet, Sí. Fede. ¿Qué, ya es padre? Ahí está. Fede, tuve más de 15 esperando bondi, dice. Perdón, pero llego y 10. -4. Ya hay 10, no. Punto. Ya hay 10, no. Punto. Estamos en carrera para I-15, ¿eh? Estamos en carrera para I-15. Lo que más me gusta es el punto negro. La firma es negro. Arte. Muy bien. Bueno, votaron todos, sufragaron. Algunos fue autoridad de mesa. No, esta vez no me tocó. Yo llegué 6 menos 2 minutos. Fue muy lindo el momento. Qué jugado que sos. La verdad es que fue al límite. Sí, sí, la verdad es que sí. Lo curioso fue cuando salí que el señor de la mesa miró el reloj y no me dijo bien que vaya a votar, o sea, pero fui, entré, hice lo mío. Salgo y había gente quejándose de que no la habían dejado votar. O sea, sucedió eso de decir, ¡no se vota más! Y abrazó como la urna. ¿En serio? Más o menos. Yo desde donde la estoy dramatizando un poco, pero... Yo desde donde tengo registros, A las 6 cierran las puertas como si fuera un boliche. Cierra la puerta. Cierra, sí. Pero los que están adentro, pero pueden votar. Pero el que está adentro vota. Claro, no. Lo que pasó fue precisamente que no. Y me pasó algo muy curioso, que es que me encontré con una compañera del secundario que no veía hacía 10 años, justo cuando estaba por en esa situación, como decir, tengo que ir porque estoy como muy jugado. Y era como, hola, ¿qué tal? Parí. Y me mostró ahí como una niña. ¿Mira? Sí, se había reproducido. Eso, recuerdos de barrio, ¿de dónde tenés domicilio? ¿Dónde vivís ahora? Tengo la de Palermo y fui a Armenia y Paraguay. Ah, mira. Y ella también tenía lo mismo, vivía en Núñez, pero se fue a ¿cómo se llama? Ahí, a Palermo. ¿Votaron? Qué lindo, la verdad. ¿Votaron en sus barrios originales? Yo tengo, por suerte ahora me mudé cerca de lo de mi madre, viví 10 años sola por Congreso, manteniendo la dirección de colegiales de mi madre, entonces siempre tenía que venir a votar por acá. Ahora vivo más cerca de la zona, entonces ya es como que es casi estás, cerca. Sí, y te produce, te pasa ese famoso reencuentro con mi viejo barrio donde crecí, cerca de la casita de mis viejos, y te encontrás a Panadero y todo. No, ese sería Floresta. Ah, sería Floresta. Sería claro. Floresta, sí, ahí, pero tampoco no me voy a acordar del Panadero. No. No creo que viva el Panadero, te digo. Mira, hay gente que es un viaje en el tiempo. Una cuestión de riesgo, la panadería. Sí, escuchamos. Con esa cantidad de harina. Levantarte tan temprano ya es de riesgo. Sí. ¿Usted bien su votación? Bien, yo niego mi pasado y voto en mi nuevo barrio de Villa Crespo. Perfecto. Y salvo acá, que lo confieso, por lo general lo doy cuenta de que siempre, toda mi vida, que nací ahí de una baldosa. ¿Y cuál era su barrio originario? No, bueno, hasta no creo con las confesiones. Sí, me parece que yo prefiero el misterio, es la clave de toda obra de arte. Bien, a mí me sorprendió. ¿Tenés a mano el spot de nuestro partido político, el de el partido vacío? ¿Lo tenés? Mira, porque me sorprendió, ayer estuve escuchando los discursos de los que ganaron. Y eran enormemente parecidos al discurso de nuestro spot político. ¿Lo tenés a mano? Ah, ponelo. Hola, soy Juan González y quiero que el país esté mejor. Creo que se puede vivir bien, con alegría y dignidad. Mirar a nuestros abuelos con el respeto que merecen y a nuestros hijos con la seguridad de estar dejándoles un futuro. Sabemos que podemos cambiar las cosas y la forma de lograrlo es trabajando con los mejores equipos en todas las áreas. Con decisión y liderazgo no hay proyecto que sea imposible. Tengo la fuerza para llevar adelante ese proyecto. Si confías en mí, dame tu voto. Prometo que no te voy a fallar. En estas elecciones estemos juntos, con fuerza y esperanza. En estas elecciones, vota al partido Vacío de Contenido. Juntos podemos hacerlo. Bien, fue medio así, ¿eh? Vos escuchabas el discurso de Macri y fue como una especie de... Bien, todos, por fin, ganamos y vamos, todos, fuerza. Hay un cierto entre líneas que a veces uno puede vislumbrar en esos discursos, cuyo contenido es un 80%. Sí. Había el entre líneas fue en lo que no iba a ir con Massa. Fue claro, así como el entre líneas fue... No aceptaremos ningún miembro de gabinete de este gobierno. Guiño cómplice. Y lo entendieron hasta los chicos que estaban de colores atrás, ¿viste? Los chicos, esos, los rubios. Con doble remera. Sí, con doble remera. Qué lindo los niños rubios, esos de pro. Que además tenían, había siempre un morocho que, como que con las películas yankees, ¿viste? Que legitima la pluralidad, ¿viste? Había, pongamos sí, uno. Con un esquimal. Sí, exacto. Un pelirrojo. El chino. Benetton. Sí, exacto. ¿Alguien sabe qué es, no quiero decir carajo, qué significa la sigla pro? Propuesta. Partido, vamos, ahí vamos bien. Era propuesta revolucionaria original. A ver, espera. Ellos. Qué lindo adivinar las siglas, me gusta. Hermoso. Sí. Ellos armaron un partido con López Murphy en su origen, que se llamó. Era la mezcla del partido que habían armado con López Murphy. No me acuerdo cómo se llamaba el propuesta republicana. Era uno. Eso era, propuesta, pará, republicana. Estoy de a poco, Sí, revolucionaria no me... No, revolucionaria no era, era republicana, era sí. era eso. Hoy del, sin H. Del ojete, ese es el lema, sí. Onanista. Onanista. No. A ver, Pro. A ver. Pro por... Pero es algo lindo. Propuesta republicana nada más. Era propuesta republicana. Por razones objetivas. Me estaría sobrando, Pero es de propuesta. Propuesta, ok. No son siglas. Porque son recancheros. Pero ¿por qué lo ponen? Ah, no, está en minúscula. ¿Cómo upa. Ah, ya estabas atacando, esto cambia todo. ¿Ves que siempre arrancas con el prejuicio? Claro, ¿así? Claro. Pero no, acá está en mayúscula. Tengo mis dudas. Con gente como vos, las cosas nunca van a cambiar, Sí. No, está con minúscula. Tienes razón, está con minúscula. Para, no me corrijas, ¿sabes? Vos... Chicos, voy a ir del otro lado si no tengo la computadora en frente. Chicos, ¿pueden dejar de discutir así lanzo la apertura? ¿Les parece? Vos dejá de discutir. Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, se enorgullece en presentar la hora doble. Fuerte aplauso, Estudio Mayor de Radio Splendid. Con la conducción de Federico Simonetti y Félix Buenaventura. Hoy la columna Punto de que lo leía, así se acierta, de la mano de Julián Urman. El señor Fernando Bonet, que está a punto de venir dentro de un ratito. En la producción está Ale Quiroga, en la operación técnica Darío Góngora y nuestra invitada de lujo, la señorita Marena Gibur, está acá con nosotros. ¡Fuerte el aplauso! Vamos hasta las 2 de la mañana por M990 Radio Splendid. Bien, Nakan Pop, cadena nacional y popular de Rappi Murphy, nos regala, como siempre, 3 vouchers para los primeros 3 que pasen a retirarlo por Freire 932. Los vouchers pueden elegir cualquier cosa del menú para comer y cualquier cosa del menú para beber del menú de Nakan Pop. Recordamos que es la cadena que tiene congelado el precio de los menús con huevo a 10 pesos desde el mes de marzo. ¿Cuánto? 10 pesos. ¡No! Sí. Es muy barato eso. No, porque a su vez las hamburguesas valen 9. Eso. ¿Cuánto? Es muy barato. ¿Pero qué estamos? ¿En los 90? ¿Un peso el huevo nada más? 10 pesos. Ah, pero si 9 sin huevo, 10 con sí, huevo. Sí, no, es no, huevo no, solo. 10 pesos una hamburguesa 9. Sí, correcto. Hamburguesa a 9 pesos y pero cada condimento. Estuvo muy bueno lo que intentaste hacer. Sí. Yo traté de ponerlo. No, está muy bien, no, yo lo celebro. No me meto más en un chico. Muy bien. No se preocupen, la gente está chocha. Y tiene todo el café del mundo, a 5 pesos. ¿Vos qué? Sos una persona de los medios, Malena, vos que permanentemente te surgen reuniones y propuestas de trabajo, e importantes ejecutivos te invitan a ofrecerte cosas, vos le decís, juntémonos en Nakan Pop, yo te invito el café. Y por 10 pesos se toman hasta 2 cada pago, uno. Pago a 3, mira. Sí, incluso puede sobrevivir uno después. Mira, y todo, ¿eh? Así, bien, Fernando Bonet se hizo presente. Cayó con... Unas galletitas Soriano. Oiga. From by Biscuit. Biscuit Soriano. Ahí está, perfecto. Bueno, basta ese aplauso, viejo, me pongo celoso, siempre lo mismo. Los aplausos para otros son... Bueno, vamos, llegó que justo... no terminaron de aplaudir. Llegó justo para el dilema, ¿eh? Llegó justo para el dilema, señor Bonet. Vamos ahora sí, por un kilo de helado de Cadore. Usted debe haber comido 1001 veces helado se en Cadore. Se me nota tanto. No. Está bien, sí, bueno. Sí, ya está, Fede. O sea, ¿qué vas a decir ahora? Ya está. Ha trabajado muchos años y trabaja enfrente del Paseo de la Plaza. ¿De dónde es oriundo esta heladería? Ahí frente al Paseo de la Plaza. Impresionante helado. Un kilo de helado de Cadore para sortear entre los que participan de la consigna del dilema del día de hoy. Que es el siguiente, ¿eh? ¿Qué preferís? ¿Ser Brad Pitt soltero en la mansión de Playboy por una semana? No, la otra. Lo vamos a tachar. ¿Sabes por qué? Este no lo vamos a hacer. Vamos de vuelta a tirar el redoble. ¿Sabes por qué? Porque van a ver, ya me veo miles de personas diciendo, ay, pero a mí no me sirve este Brad Pitt, soy mujer. Así que vamos de vuelta. Yo iba a hacer ese comentario. ¿Viste? Sí, pincha pelota a las mujeres, la verdad. ¿Qué preferís? ¿No tener olfato o tener el timbre de voz de Stephen Hawking? Ahí está. Ese es el dilema de hoy. ¿Qué preferís? ¿No tener olfato o tener el timbre de voz de Stephen Hawking? No tener se abre, olfato. Se abre solo el timbre de voz de Stephen Hawking. Así. Pero, espera, como convengamos en que el timbre de voz es... Ese es como tu versión de Louis Armstrong. Sí. ¿Qué? ¿Qué pasa? Que yo, pero te voy a poner el baby voice. Si soy tan inteligente y sé todo lo que lo de Stephen Hawking, no, dice... No, el timbre de voz. Solo timbre. Igual, para tener todo el conocimiento de Hawking, que no me sale pronunciarlo, pero Hawkins. Estar en su condición física, sí. Yo prefiero ser brutita como soy, sí. Que no me sale ni su nombre. Por supuesto, por supuesto, ¿no? Y poder jugar al pádel libremente. Claro, que tanto y lo hago. A él, díganlo con mímica. Pero este simplemente, el dilema simplemente es, ¿qué preferís? ¿No tener olfato o tener el timbre de voz de Stephen Hawking? ¿Usted qué prefiere, Bonet? 18 minutos en la parada del 160. Uy, volvemos, ya está, no está. Está bueno la pausa, su, todo historia, el tono. Su historia no es tan apasionante. Está bueno el autobombo de alguien la que dice, está bueno lo que acabo de hacer. Una herma. No. Y me recago en todos los 168 viejo. ¿Cuánto tiempo? ¿18 minutos? 18 no minutos. Es mucho. Para esta hora no, no es mucho. Tanto. Tengo no es tanto. He esperado el 140 a las 12:30 del mediodía. Media hora, 40 minutos. El 140 es el amo 140... y señor de colegiales, Villurquiza. Sí, mira como de la mano te involucro en otro tema. Es la ciudad de Mauri. Esta es la ciudad de Mauri. Y no voy a hablar de política. Pero ya está hablando. No voy a hablar de política. Pero oiga, hombre, a ver. Creo que prefiero lo del, de Stephen Hopkins. Prefiero tener la voz de Stephen Hawking. Recordemos, tenemos un amigo común, señor Pablo Picotto, es anósmico. Es nombre ese técnico. Era el ejemplo de Pablito. El nombre de quien no huele. No tiene olfato y creo que le va bien. Es anósmico, sí. Anófnico. Creo que en la vida más o menos le va bien. Creo ¿y que... eso afecta a su sentido del gusto? Depende. Ah. Sí. Depende. Es una depende. No, él dice las cosas le gustan o no, pero le suele gustar las cosas más fuertes, en general. Ok. Y... es una barbaridad lo que voy a decir, es una barbaridad, pero bueno, lo vamos a decir porque... Dígalo. No, a la hora del cunilingus sale como piña, va con todo, puede enfrentarse sin temor. Viaje a lo desconocido. Como Sancho Panza, los molinos de viento, ¿no? Le hace va derecho con todo, ¿eh? Sí, es más, yo he hecho asquerosidades, muchas, múltiples, flato frente a él después de años y años de trabajando, y es un placer que no se queja. ¿Nació así? Pero nunca nació le pregunté así. Bien, nació así, ¿no? Nació así, y lo descubrió una vez, la madre le dijo, voy a comprar no sé qué cosa, vigilá la torta, dale. Y la torta se prendió fuego, salió un humo tremendo, había una baranda torta y quemada por todo en la casa, y el chabón estaba mirando televisión, así, wow, qué bueno lo que está pasando. Igual, en medio es un personaje medio de cómico capuzotiano, en serio, el hombre sin olfato, sí, de sí. Verdad, yo se lo he dicho. Es mismísimo, sí. Es rarísimo, es muy raro. Creo que tampoco... Para un cómic, sí. tampoco tira para un cómic. Bueno, entonces, a ver, vamos a hacer la H es de Hawking, la O es de olfato. Ahí tiene la O del PRO. Mira, propuesta para republicana olfativa. Olfato. Muy bien, Stephen Hawking, ¿quién prefiere tener el timbre de voz de Stephen Hawking y quién prefiere no tener olfato? A ver, ¿qué preferís? ¿No tener olfato es la opción A o opción B, el timbre de voz de Stephen Hawking? ¿Cómo eran? Yo prefiero... Qué difíciles son estos. Por eso son dilemas, ¿no? Sí, porque sí. Tiene que ser difícil. Sí, exactamente. Sí. No puede ser Brad Pitt una semana jamás. En la mansión o no tener olfato. Jamás. Timbre de voz de Stephen Hawking. Timbre de voz de Stephen Hawking. Porque perfecto. Me gustan los robots. Muy bien. Señor Bonet, no tener olfato y el timbre de voz de Stephen Hawking. Igual, de verdad, chicos, no, ya siempre... Es así, pero lo voy a blanquear. No es... ¿Quién es? Yo dije Anthony Hopkins, jodo, pero no... Oiga, Bonet es un científico muy importante que está hablando... Este está en silla de ruedas, que es... Habla de los agujeros negros. Sí, exacto. ¿Ese Hawking? ¿Hawking? Hawking. Stephen... Jorge Hawking. Stephen Hawking. La verdad, prefiero ser como Pablito, de verdad, ¿eh? No, porque la voz para mí es muy importante. Menos para muchas personas y mujeres también. Prefiero ser anósmico. Perfecto. Sí, sí. Bueno, ya no era un discurso. La, lo que la voz está bien, es está muy bien. Importante la voz. Está bien, Bonet, está bien. ¿Alguna observación? ¿Alguna más? La voz es muy importante. Muy. Guillermo. Yo sin olfato. Sin olfato, perfecto. Porque aparte, para una mina tener esa voz es peor. No sé. No sé. No sé, peor ser hombre. Pará, que soy la Varela. ¿Qué estás haciendo ahora, Sabierto? No, la no, como que calienta. Abrimos un debate, ¿no? Hola. Ojo, es verdad eso. Qué bueno. ¿Cómo estás, papito? No, prefiero otro. No me parece tan... De los sentidos... Exacto. Es el menos... El que menos me molestaría perder. El que más resigno. Sí. Señor, Buenaventura. Estaba pensándolo... Va de la mano del gusto, sépanlo, tiene que eso. No, no, que... no, no, ah, me lo bueno, saque, bueno, no, bueno, no, bueno. No, no. Hay no, que decir las cosas como no. son, va de la mano Picotto del gusto. Picotto gusta. Ojo, ojo lo que te sirve, ojo lo que te sirve para la comedia tener la voz. Sí, yo estaba pensando en eso. Ojo, Yo creo que prefiero la voz, porque puedo hacer un musical de un robot rapero con sentimientos. Moderno. Yo también prefiero la voz. Sí, sí. Bueno, está repartido acá en la mesa, ¿no? Usted, Góngora, ¿qué prefiere? No tener el olfato. Y en el musical, ¿Quiroga? El robot huele flores. La voz, Quiroga elige la voz, perfecto, ¿eh? Puede llamarse un androide que vio amanecer. ¿Estamos 3-3 o no? 3 más. Obvio. 4-3 estamos. 4-3 gana la voz de Stephen Hawking versus no tener olfato, ¿eh? Para mí era peor, igual hay voces que son peores. Sí. Es peor la voz agudita para... La cámara, pero una voz ahí, por sí. Esa puede ser. Claro. Sí, por ahí. La propaganda, claro. No sé si alguien escuchó hablar a Mike Tyson. Sí. Tiene sí. la voz aguda y ceseosa. Sí, sí, no. Sí, es terrible. Y mira. No voy a arriesgar una imitación. No, no pero es muy fácil. Siempre que aparece con la voz finita, aún cuando está doblado, lo cual es muy curioso. Porque si es como hace, habla muchos idiomas. Mike Tyson habla muchos idiomas. ¿Quién tiene voz finita así insoportable? Así que... Bueno, no, yo vería hombre Cubero. Julieta Cubero, Prandi. Cubero Prandi. Mira lo más que le va a Cubero. Claro, bueno, le va bastante bien, pero la voz es... Sí, tiene una voz así. Una voz medio así. Yo veía un programa mexicano que se llamaba En Familia con Chabelo. Claro, por supuesto. Y pasaba algo muy curioso, que era que el tipo se hablaba así, tenía 45 años y se ponía un enterito corto. Sí, mexicano. Se ponía un jardinero que llegaba. Terrible. Y una vez en Sevilla me pasó que encontré una mujer que hablaba, discúlpame, vivía afuera, soy europeo, ¿sabes? Acostúmbrate. Y lo que me pasó fue que escuché a una mujer hablar igual y fue como, me tenté muchísimo y no tenía nadie con quien compartirlo y quedé como un desubicado. Pero nadie tenía la referencia de haber vivido de este lado, crecido viendo En Familia con Chabelo. En Familia con Chabelo. Qué lindo. Era domingos a la mañana. En Familia con Chabelo. Bueno, en fin. Chabelo. Oyentes, queridos oyentes, para llevarse un kilo de helado de Cadore, sorteado después entre todos los que participen, con cualquier comentario participa, con cualquier, solamente poner la letra A o B, cualquiera de las dos también participa, todo lo que tenga que ver con el dilema participa. El dilema es el siguiente: ¿qué preferís? Opción A, no tener olfato. Opción B, tener el timbre de voz de Stephen Hawking. Y lo pueden hacer en las redes sociales. Hawking. Tramontine Hawking. No hay S al final, por favor, chicos. Okay. Stephen Hawking. Esto es grave. Okay. Esto es en radio, ¿sabes? Ok, Hawking, perfecto. Bien. Vía de comunicación son @loradoble en el Twitter, facebook.com/loradoble y el 4010-7157, 4010-7158. Tanda y ya volvemos. Si te gusta ir a escuchar bandas tributos, ¿por qué no escuchar un tributo a las bandas tributo? The Tributer. The Tributer. La banda tributo a las bandas tributo. Danger Four, The Pits, Attilio Amil, God Save the Queen. Todos juntos en un homenaje a las bandas tributo. Este fin de semana, en The Cavern. En The Cavern. La sala que es un tributo a una sala de Liverpool. Y si vos no podés venir, mandá a uno parecido. The Tributers. Entradas en venta en Tequitec. Descuentos con Sudamerican Express, Club La Ración y Groupons. Groupon Pons y Groupongo. The Tributers. Espacio Publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad.

ahora, en la hora doble, en la hora doble, te pegamos un tema. Porque sí, porque sí. Te encanta. Caviar para mis oídos. Te encanta. Ya está, ya está. Se te pegó, pegó. Que te dure hasta mañana. Nos vemos. Bien. Bien. ¿Qué tal? Bienvenidos a Puto el que no lee. En la edición de hoy tenemos el libro llamado Massachusetts, de Leandro Ábalos Blacha. Este libro es un libro que, además de ser un libro, ganó el premio Indio Rico del 2007, que tenía un prestigioso jurado compuesto por César Aira, Daniel Link y Alan Pauls. Y es una novela que tiene la particularidad de ser una novela de zombies, que sucede en algún espacio imaginario del conurbano. Y el autor tiene este hermoso juego donde une nombres de lugares locales, periféricos, con nombres extranjeros, a veces europeos. Tiene en la novela El Muro de Bernal. Tiene, por ejemplo, Longchamp-Élysées. ¡Ay, qué bueno! Y bueno, y el que le da título al libro, Massachusetts, por supuesto. Berazategui, Massachusetts. Y la novela narra un poco... Es una novela que tiene bastantes personajes. Es una novela que se podría decir coral. Pero más que nada hay una... especie de zombie llamada Trash, que se une con cuatro señoras que están vacacionando en un pueblo en el que se desata el caos. Voy a leer un fragmento que dice así. El músico del grupo tomó su guitarra acústica e intentó distender el ambiente con una melodía pop. Los demás bebían champán con energizante y porrones de cerveza importada. Marcos, el joven que las había invitado, se sentó junto a Trash y mantuvo su copa llena. El guitarrista inició una seguidilla de baladas que surtieron buen efecto entre las chicas, pero empezaron a aburrir a la zombie. Al finalizar una canción, Trash pidió algo más movido, y el músico, pasando la púa por las cuerdas, le preguntó con cara de listo: ¿cuán movido? Para responderle, Trash se puso de pie y comenzó a cantar Helter Skelter con voz rabiosa, tocando una guitarra imaginaria, aumentando los decibeles, revoleando la cabeza y saltando como loca. Pocas eran las canciones que de modo instantáneo la transportaban a ese estado de éxtasis y ya no pudo parar. Los saltos de la obesa levantaban tanta arena como una estampida de toros. Suspendida en una repetición del estribillo, se quitó la remera, la arrojó a un costado y corrió en tetas hacia el agua. Algunas de las chicas no vieron con simpatía el acto. Con la frialdad de sus ojos decían a sus novios: «Vos no vas al agua y te quedás acá». Pero casi todos los chicos corrieron jocosos tras la zombie. Algunos incluso desnudos, haciendo a un lado sus temores por la contaminación del agua. No faltaron las chicas más audaces, que se sumaron en ropa interior y luego, menos tímidas, dejaron reposar los corpiños en la arena húmeda. Esto fue Massachusetts, de Leandro Ábalos Blacha. Editorial Entropía. Hola, soy Jorge Formento. La gente por la calle me pregunta: Jorge, ¿cuál es tu secreto para mantener el cabello tan sano y fuerte? Y yo le respondo: si te lo dijera, no sería un secreto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! pará, llamó un médico. Cristina, llamó un médico. Levanta los brazos. Jorge, levanta los brazos. Agua, ayuda, ayuda. ¿Alguien le puede dar una palmada en la espalda? Yo tengo las manos mojadas. Espacio publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, Nakapop, nacional y popular. Tal cual, con Guillermo Favale. Lunes, miércoles y jueves a las 21 horas. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Por Splendid. Y me contabas tu vida. AM 990. Pasaría después. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Bien, ¿qué tanda más corta? Nos sorprendió a todos. Bueno, entonces, a ver, Feli, ¿qué está diciendo la gente respecto al dilema? Que lo recordamos, la opción A era, ¿qué preferís? A, no tener olfato, u opción B, tener el timbre de voz de Stephen Hawking. Uf, no se puede chequear los mes tranquilo acá, ¿eh? Bien, no, la mentira. No, no, acá está. A Juan Bosque ha dicho, opción A, el olfato. Bien. Ahí está. Sin ningún tipo de consideración. Dijo, no, claramente. No, no, dijo, pero aparte, totalmente imperativo. O sea, como alguien que dice, ¡el olfato! ¡Ahora! Para un poquito. Desarrolla un poco, me interesa saber por qué. Acá Nadia T también dijo, perder el olfato. Perder el olfato, ni siquiera. Perder el olfato, perfecto. No hay tiempo para artículos acá. Perfecto. Entonces, pero. Un olfato más. No es lo mismo que un rubio peronista. Ajá. Que ha opinado, por supuesto. Y no, ese. Es el nombre de él. Es el nombre de él. Es el nombre de él. Qué complicado que figure en el DNI tener que ir a votar. A. Sin olfato se coge. En plena veda, ¿no? Claro. Son las voces de Hawking. ¡Qué bien, estás leyendo! Está mal escrito esto. Está mal escrito esto. No, no, sí. Acaban no de leer un fragmento de un libro con una voz. Sí, con un mercado y ahora estás leyendo. A ver. Léelo vos, por favor. A, sin olfato se coge. Son las voces de Hawking. ¿No ven? La gente redacta muy mal. Rápidamente se dio vuelta. La gente se banco, Félix, a muerte. Se dio vuelta la tortilla, ¿vieron? Ahí está. Bueno, dijo, bueno, con la, sí, voz, con la voz de Hawking se cumplía. ¿Saben por qué? Porque son... O sea, son, cumplía, dice. Son esta mierda. Yo te entiendo, teclado. Gustavo. ¿Qué? Más que nada, táctil. Creo que el flaco lo que le preocupa es que para la voz de Hawking tenés que tipear. ¡Ah! Muy bien. Y entonces, claro, no. Mucho más se te va a complicar si tipeas así. Un montón. Ni siquiera tipea. Claro. Con los ojos. Con la pajita. Si te cuesta tipeando. Con la bombilla. No sé cómo se dice. Tiene una bombilla. Bien, entonces. Y otra pana el mate. Tomate, mate de. Bueno. Qué bueno, esta bombilla no la comparto. En fin, ¿en Facebook tenés alguno? Pobre el problema que tienes. Igual tiene un montón de humor sobre. Sí, totalmente. Sobre su personaje. Y no le queda otra. Claro, claro. Le puede quedar otra que sea una marra. Claro, lo no, que, no. Lo que nos legitima, lo que nos legitima hacer todo tipo de chistes, ¿no? Pero, si se ríe él, ¿cómo lo para, escucharon el de Richard Cheese? ¿Lo tienen? Sí, yo Richard lo tengo Cheese. A Richard Cheese, por supuesto. Tiene un, hace el, un cover del dúo Paul McCartney, Michael Jackson, él con Stephen Hawking. Ah, no. The Girl Is Mine. No. Impresionante. Sí. Muy qué bueno. Qué groso eso, no lo sabía. Muy bueno. No, pero es que es terrible igual. Bueno, las cosas donde está Stephen Hawking, ¿sí? Además de todo, ¿sí? Los Simpsons. Salgo de agujeros de negro. Es increíble, y pero ven, no, pero es increíble, pobre tipo de verdad, porque es terrible. Bueno, lo, sí. lo que que hace el Paco. Entonces, acá tenemos Rama Sanso que dijo, con todo lo que comí, ni dudo que regalo el olfato. Bueno, ahí está, bien, ven, perfecto. Así se desarrolla y te creo. No sé qué comiste, pero está bien. Perfecto, entonces opción estamos. A es perder el olfato, opción B tener el timbre de voz de Stephen Hawking. Todos participan por un kilo de helado de Cadore. Estamos con Malena Gisburg, nuestra invitada del día de hoy. ¿Cómo estás, Malena? Ya hemos hablado mucho con ella. Estuvo presentada hace rato, es parte activa del programa, pero... Yo llegué temprano, no como otros, pero bueno, dale. No, por supuesto. no sé, Bonet dice, jojo, sin saber que Félix también llegó tarde. Claro, no fuiste el único, ¿no? Claro. Bien. 18 minutos el 168. ¿Te tomas el 168? Lo tomé mucho. Tomaste mucho el 168. Cuando vivía en Congreso, mis colectivos eran el 151 y 168, que hacen un recorrido bastante parecido. Similar, durante mucho tramo. Y el 64 también era un colectivo que solía tomar. Acá, cuando me mudé para estos pagos, el 140, como dije. Uh-huh. Y ahora casi no ando en colectivo porque ando mucho en bicicleta. Y en auto. Soy una conductora recién recibida. Uh-huh. Ah, mirá, así recién yo tuve el gusto de subirme semana. Sí. Fuiste el valiente que se subió. Andaba bien. La verdad que se te pasó un poco el miedo para... Sí, un poco se me... Y viste que yo, no sé si te acordaste, había planteado un problema de la frenada. Era que lo apretaba a fondo el freno. No hace falta. ¿Te decía eso? ¿Qué? No, me di cuenta que dejó de hacer ese ruido cuando no le daba tanto al freno. Ah, le dabas con todo el freno, claro. No, lo apretamos además, despacito, pero hasta el fondo, no hacía falta. Mira, y entonces la vas cancherando, viste que en el auto uno se va relajando. Ya haces cosas que decís, no debería estar haciendo esto, por ejemplo, atender un celular mientras... No, eso no lo hago. Sí, a veces necesito tener el GPS, salvo que sean lugares que voy siempre conocidos, pero si no, no puedo estar pendiente de qué calle es. Y manejar. Entonces necesito que una señora española me diga a 400 metros, gira a la izquierda. Entonces yo ya me voy preparando psicológicamente para girar a la izquierda en 400 metros. Y uno le cree más si es española, ¿no? Más, mucho más, ¿no? Es lo mismo. Che, dobla a 400 metros. Tiene la... Doble a la derecha. Tiene la ciudadanía, además. Tiene la ciudadanía, todo, ¿no? Todo. Te viene con el pasaporte, te viene el GPS con el pasaporte, es otra cosa. ¿Pensaste en vivir afuera alguna vez? Sí, en una época me tentaba el irme un tiempo. Irte un tiempo. Nunca lo hice. ¿Qué época? Cuando tenía unos 20 años, 20 abriles. 20 años. Que ahí decía, viste, estaba de moda irse a España. Entonces yo decía, bueno, me voy a España un tiempo. Cerca de 2001. Y de golpe alguien te dice que se fue a España. Y te decís, sí, te fuiste a España. Obvio. Ah, ok, listo. Obvio. No, yo quería saber eso, nada pero más. No fue solo España, fue en Sevilla. Bueno, sí. Sí, pero no me fui. Mi sueño en la vida, vos que me lo estás preguntando, sí, es... ¿Cuál es tu sueño en la vida? Contanos cuál es tu sueño, bueno, Madera. Muy bueno. Irme... lo traemos. De clac. Muy bueno. La claque. Bueno. Excelente. Muy bueno. Es como esos arengadores, sí, duro de dos. Mar, ¿viste? El tipo está acá. ¡Qué bien! Que necesitas en la vida tener uno de esos. Sí. Viajar mucho de gira con alguna obra. Ah, perfecto. Pasar un tiempo, te vas dos meses, volvés, te vas unos dos meses más. Creo visualizar entonces ante qué tipo de persona estamos. ¿Te cuesta no estar trabajando? Un montón. ¿Viste? Un montón. Me permiten, perdón, me permiten coincidir con la 18 señorita. 18 minutos. Sí, por favor. Ay, coincida. No, si no me permiten, no me permiten. No. Perdón, no, yo te toco. Perdóname, ¿con qué exactamente? De todo lo que dijo durante la última. ¿Con el tema del freno? No minutos. Sé si hay algo más lindo a mí, ojo, a mí. Que viajar más que por placer, por laburo. Para mí también. Y esta profesión tiene gracias que a Dios. Que te dé tiempo a recorrer un poco, ¿no? Claramente. Exacto. Pero para mí, sí, es la mejor manera. Conocer gente, más si te vas con un grupo de amigos, también está buenísimo. También. Así que eso es, vos que me lo preguntabas, el sueño de mi vida. ¿Y de qué trabajaste? ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo creo que fue un verano... medio de secretaria de mi viejo, como en una productora que él tenía, y yo, nada, laburaba un poco ahí. Eso creo que fue mi primer trabajo. Sí. Claro, pero no estaba contabilizado que te pague tu papá, es como raro, ¿no? Sí, sí, son esas cosas siempre confusas, ¿viste? Que ¿estabas que en blanco? No. ¿Viste? Qué garca. No, no. Creo que una sola vez en mi vida laburé en blanco y cobré medio aguinaldo, nada más. Uh-huh. Fue después, siempre tuve que facturar. ¿En qué cosa? En Promofilm, una productora. Ah, okay. Ahí laburé. No, después siempre, la verdad que fue muy... Cuando terminé el colegio, mi viejo me empezó a laburar en El Ventilador, un programa de radio. Uh-huh. Entonces yo quería hacer producción ahí. Y antes hice cosas, lo que pasa para mí laburar es que te paguen un poco, ¿no? Porque claro, si no, en mucho de asistente de dirección o asistente de en obras de teatro, pero que no, ahí ponías plata. Sí, claro. Pero claro, yo me lo tomaba con la responsabilidad de un trabajo igual, pero no me pagaban. Sí, bueno, es lo mismo que pensamos nosotros cuando estamos acá en la radio, ¿no? Justamente. Sí, totalmente. Todo muy listo, sí, todo muy si lindo, no fuera pero que, bueno. Si no fuera que cobramos, la verdad que no sé si esto se sostendría. No, totalmente. No. ¿Quién estaría pagando las cuotas de mi Lamborghini? Sí, claro, de tu segundo Lamborghini. Mi segundo Lamborghini. Bien, ¿y cómo fue? Entonces, primero medio que te acomodó tu viejo, después te fuiste a acostumbrar, el famoso, viste, entrar en un lugar por ahí, ayudado, de la mano, etcétera. Y en un momento pudiste cortar como ese cordón umbilical y decir, va, listo, ya está, este es mi trabajo, me lo saco por ahí de encima. Sí, igual yo entré por mi viejo, obviamente, uh-huh, pero me lo tomaba el laburo, aproveché. Yo atendía el teléfono. Digo, claro. Mi laburo era así, soy Susana de Belgrano, no había, sí, claro, no había mail, no había, ¿entendés? Era teléfono y copiar a mano los mensajes. Entonces, yo arranqué así, digo, siento que sí, entré por mi viejo. Productor raso, pero, no, obvio, pero claro. Bien abajo, ¿viste? Sí, era sí. La piba, che piba. Y después sí, después en un momento terminé El Ventilador, laburé en la Biblia, seguí laburando con mi viejo en la Biblia Calefón, y después me fui, sí, no me acuerdo qué fue primero, pero me fui a... laburé en Promofilm, en Canal 7, en otras cosas que no estaba, ya necesité cortar. Uh-huh. Claro. De cortar, sí. Claro. Después volví, un tiempo me dejó, después me volví a ir, digo, iba cambiando. Claro, pero pues, me imagino que debe haber sido como algo por ahí positivo y a su vez negativo, ¿viste? Ser la hija de Jorge Ginsburg es como que te genera como una dualidad, digamos, toda una parte positiva, pero que después también te interesa despegar para que tengan en cuenta lo tuyo específicamente y no tanto ser la hija de. Sí. Yo creo que hay hijos de que lo aprovecharon un poco más. Digo, yo a mí me costaba un poco, yo soy un poquito insegura, entonces esa cosa de no, necesito saber que me lo gané por mí. Uh-huh. Y al laburar con tu viejo, viste, hay mucho prejuicio. Claro, claro. Que debe pasar igual en todos los laburos donde está el hijo del jefe, del jefe, ¿no? Claro, claro. Que pensás siempre que están acomodados, y están acomodados. El tema es después cómo labures. Digo, yo siento que... No, ojo, igual quédate tranquila que la mayoría de los trabajos se consiguen por acomodo, digamos, claro, por contacto eso. De alguien que te hace la gamba y te contacta con eso. Pero acá queda, ¿no?, muy expuesto, ¿viste? Acá es como... Claro. Era muy fuerte, pero por suerte yo, digo, me hice amigo de los productores. No es que me... Bah, tal vez eran amigos míos por mi viejo. ¿Lo pensaste eso? Claro. Seriamente, sí, me imagino. No, muchas veces me decían, ¿vos pensás que la gente se acerca? Yo creo que uno se da cuenta. O me caes bien o me caes mal, de última, ¿no? No sé, yo... No, digo, tal vez había gente que sí y nunca me enteré, pero no, creo que hay que ser muy boludo. Digo, después te das cuenta que en qué te puedo ayudar. Claro. Si yo nunca le dije a mi viejo, che, contratá o aumentale el sueldo a este porque es buenísimo. Al contrario, no me metía. De hecho, mi viejo, me acuerdo en un programa en Mitre, le gustaba mucho una productora, cómo laburaba, y todos los que laburábamos con ella la odiábamos. ¿Ah? La odiábamos, pero era una mina súper egoísta, era insoportable. Y entonces era, bueno, que cuando mi viejo, no, porque tal, labura muy bien, tenía unas ganas de decirle no, es matarlo. Una pelotuda, pero no me animaba, no, me parecía que no daba. Igual creo que se lo dije, seguramente. ¿Y te gusta la producción? Me gustaba, pero siempre con un poco de resentimiento. Digo, fue como, mientras yo hacía producción, estudiaba teatro. Siempre yo en el fondo quería estar del otro lado. Uh-huh. Pero me lo disfruté mucho la producción, ¿eh? La pasé bien. Aparte, laburé en todas las cosas, desde televisión, radio, teatro, digo, teatro de revista, teatro off completamente, hasta un libro produje. Digo, como que todos los ámbitos posibles, y la pasé bien. Cuando ya no la pasé bien, cuando ya la empecé a padecer y llevaba terapia, que se me había caído un invitado... que fue cuando laburaba en Metro y Medio, el programa Weinreich, claro. Que ahí mi tema de terapia era, se me cayó un invitado, dije, basta ya. Justo se dio que había empezado a hacer stand-up, me estaba empezando a ir bien con el stand-up, entonces dije, basta, yo quiero estar ahí. Estoy muy resentida y yo quiero estar ahí en el micrófono, los odio a todos. Entonces ahí, cuando ya no lo disfrutaba tanto la producción, me corrí. Es una profesión un poco desagradecida en general, la producción. Sí, claro. Ingrata, ¿no? Ingrata. Bastante ingrata. Eso tal vez quería decirme. La asistencia de dirección, digo, en general, ya que decís que hiciste teatro, mira, no sabía en qué roles, pero en general los tildamos bastante de ingratas, no sé por qué, pero ¿no? La producción, la asistencia. Haces todo el laburo para que se luzca otro mundo, es raro. Se notan mucho más los errores que los aciertos. Claro. Digo, cuando todo Totalmente. Tiene que salir bien, pero cuando algo sale mal y la culpa es del productor y sí. Ahí salta. Después Totalmente. Cuando sale bien, está bien, es lo que corresponde. Totalmente. Entonces, a veces es como difícil. Igual yo la pasé genial, ¿eh? Y me parece que sirve mucho también haber hecho producción para después estar del otro lado. Claro, claro, claro. Como que entendés también desde otro lugar. Entendés en cómo la radio ese juego me entero. Pasa, yo entiendo. Y también como sé cuando están mintiendo descaradamente. Yo me doy cuenta, si buscaste a la persona o no la buscaste. Ya uno de los yates los tiene. Sí, sí, claro. Fueron muchos años. Claro. ¿Y cuál de todos los trabajos por ahí puede ser el que digas... Este verdaderamente lo disfruté mucho, me gustaría volver a hacerlo, incluso haciendo producción, recuperarlo. Me imagino que por ahí atender teléfono ya no estás y ya te aburre, viste, atender a la señora Norma Casuso, quería decir. Sí, ya. Pero por ahí lo que fue la producción de teatro de revista, el libro. Con todo respeto a Norma Casuso. Sí. Pues, que te mandamos un beso grande, Normita. Y qué lindos que eran tus mensajes, Norma. Me divertí mucho... En el teatro de revista, en las temporadas de Carlos Paz, no sé si volvería, me divertí mucho. Uh-huh. Digo, la pasé, se había armado un lindo grupo, entonces lo disfrutaba, pero más por todo lo que ocurría alrededor. No sé si quiero laburar de nuevo con Evangelina Anderson, digo, ¿entendés? Y con Vedettes. No sé si me da ganas de eso. Y Metro y Medio, que fue, a pesar de ser el último programa donde yo hice producción y que también fue decir, no quiero más. La pasé, el grupo de amigos, o sea, el grupo de gente y todo, la pasé muy bien. Entonces, en un punto volvería, pero desde otro lugar. Es como, claro. Sí, vuelvo, pero no sé si tengo ganas de hacer lo mismo que hacía. Claro. Pero la pasé muy bien. Y sí. La situación actual, digamos, sos comediante y conductora, co-conductora... Sí, humorista, qué sé yo. Claro, eso te iba a decir. ¿Cómo te definís? Mirá, Ronnie Arias, que estoy en el programa de radio con él... Él dice, sos descarga cómica. A mí me parece horrible ese mote, descarga cómica. Descarga cómica, es una cadena, ¿no? Como que tira una... Sí, sí, desde el primer día me dice así, la descarga cómica, y yo, bueno, qué sé yo, soy descarga cómica. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el rol que tenías? No, descarga cómica. Pero te sentís cómoda, así como descarga cómica, que es el y a veces chispazo. Siento que voy bien con el mote y a veces siento que no estaría siendo cómica ni descarga. Me siento bien, digo, es como no me siento lista para conducir y tampoco sé si quiero, digo, no sé si yo tengo ganas, anhelo tener mi propio programa de radio y esas cosas, digo, me divierte igual. Me divierte meterme, me divierte hablar, me divierte... Siento que sí, el chiste, la ocurrencia me sale. A veces, no siempre. Pero no, la paso, me cambió mucho. Llego un ratito antes y me voy cuando termina y no me preocupa después durante el resto del día. Nada. No me preocupa, claro. Sí pienso cosas, pero esta cosa que tenemos todos de... Esa es la excusa de los vagos. Sí pienso cosas a la noche. Y vos porque no sabés qué estoy pensando en este momento. Pero esa se me fue la preocupación de armar un programa. Claro, y que te corre permanentemente el tiempo. Es un placer, pero... Sí, es un placer enorme. Hermoso. Claro. Largué la agenda. Sí, ya sabemos a quién se la larga. Sí, se la Quiroga, sí. Y contanos... Desactualizadísima igual, No, supongo. Bueno... Mucho teléfono sin cuatro había. Sí. Seguramente. De 89-4532. El fijo, además. Movicom. Mucho fijo. Y en la comedia, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Estás contenta con lo que estás haciendo? Sí, estoy muy contenta. ¿Estás haciendo de a uno exclusivamente de stand-up? Sí, solo canchero. Uh-huh. Estoy como en un momento de amiga con mi monólogo, digo, como que está yendo bien, como tengo un piso que está bastante digno. Uh-huh. Es mucho más fácil cuando el teatro está lleno, y la verdad que estamos llenando, entonces eso ya tenés como medio partido ganado. Digo, no, hay una cosa de, no sé, la gente, viste, se contagia más que estar peleándola en un lugar donde hay poca gente, que me ha pasado, he estado en todos los lugares, digo, no. Y estoy como muy contenta con el grupo, la paso muy bien, digo, la paso muy bien en canchero, me divierte hacerlo, yo seguiría. También me dan ganas de armar un nuevo show, con el miedo que eso me genera, siempre uh-huh. soy como medio uh-huh. fatalista de que ya di todo lo que tenía que dar, no se me va a ocurrir nada nuevo. Te sale la judía, así, trágica. La judía, pero así, y lo pienso de verdad, ¿eh? Y toda la experiencia me demostró que no, en general siempre siento que mi monólogo posterior fue mejor que el anterior. Claro. Pero yo lo pienso igual, yo, no, ya está. ¿Y a qué más voy a decir? Pero, ¿siempre fuiste trágica? Siempre. ¿Siempre? Siempre, sí. Mirá. Y sufrida y todo eso. Y sufrida. Sí, eso de judía lo retengo. ¿Sos hija única? No, tengo una hermana más grande y dos hermanos de padre con la otra mujer. Uh-huh. Entonces sos la del medio. Soy como la menor de una etapa de, claro, de mi madre. Claro. Es como, viste, estas familias ensambladas. Sí, sí, sí, sí. Es un quilombo. Sos la del medio y qué sé yo, sí, pero en realidad no, viste. ¿Crees que esa faceta, iba a lo siguiente, ¿crees que esa faceta por ahí trágica te ayuda en la comedia, por ahí encontrar una forma de procesar así el dramatismo que uno le pone? Sí, me parece, yo básicamente me río de todas las cosas que en realidad para mí son un sufrimiento, uh-huh. porque yo jodo mucho conmigo, jodo mucho con todos mis defectos que tengo para, ahí sí tengo para 20 monólogos en realidad, digo, entonces, y eso... En la vida es un sufrimiento y es un padecimiento, pero uno le pone humor, digo, no te queda otra. Claro. Por eso, digo, sí, te andás en silla de ruedas, bueno, reíte, no te, viste, vamos a ponerle onda. Me parece que con todo es así, si no, la pasás muy mal. Ayer me dio mucha gracia, perdón, que hago un paréntesis que en el festejo... Ya lo sé, lo huelo, En el festejo del foro pusieron tan biónica y estaba Michete ahí, sí, y el nombre tan biónica. No, se habían puesto también una canción que era la letra, decía no sé qué cosa, pero era como, sí, como sí. Vamos, viste... 39% de los votos. No voy a decir nada más. 18 minutos esperando. El tipo tira cifras cada tanto. Sí, cada 23 la camiseta de Michael Jordan. Como los tweets de Novik, un amigo nuestro que tuitea nada más el valor del dólar paralelo. Cada tanto solo dice de golpe 10.43. Bueno, Gaudio, creo que es Gaudio que tuitea jueves. Solo bueno. El día. Nada más. Qué bueno. Eso lo dice, qué bueno. Todo. Es un tipo de sintetizador. Nada más, es un gran... pero lunes. Gracias. Gracias por avisar. ¿El gato Gaudio? Gastón Gaudio. Sí, tenista. Gastón Gaudio, el extenista. ¿Te divierte Twitter? Sí. Vos sos de usar Twitter. Sí, me divierte. Me divierte. No, perdón. Perdón, ¿qué pasó? Es increíble esto. Acabamos de ver la cuenta de Gaudio que dice lunes y ayer dice domingo y ayer dice sábado. Y ayer... Voy a retuitear todo el tirón. Bueno, no nos jodan que aprendió los días de la semana hace poco. Pero no es como... Están en el orden correcto. ¿Cuántos seguidores tiene? No sé, a ver, baja un poquito. Bajado así, tiene 58.000 personas que necesitan saber. Bueno, pero da un servicio a la comunidad re importante. Incluso tenemos seguidores en común. Hay gente cercana a las 12 de la noche que siempre consulta con Gaudio. Che. A esa hora confusa. Mirame un dato que no sé. Claro, de todas maneras, por ahí no va a caer bien este, pero yo lo banco en esa. ¿En cuál? Y lo banco. Y porque para mí un poquitito así habla de él de... cierta resistencia de... por ahí le pifeo mal lo que digo, ¿eh? Le pifeo. Sí, felicitaciones. Pero en algún puntito no se me pregunte por qué, pero banco. Porque, bueno, no sé, bueno. Vos y Gaudio... 58.000 personas más, evidentemente. Sí. Gaudio, la mayor virtud de Gaudio era manifestar, expresar a viva voz el sufrimiento mientras jugaba al tenis. En la cancha, sí. Eso era hermoso. Vos decías, ¡qué mal la estoy pasando! Eso me parece increíble. Se me olvidó. Sí, piantado. No, y desde que dejó el tenis solo ve los días pasados. Pero humor, clean. Y está Félix está retuiteando en este mismo momento. ¿Pero sabes lo que voy a hacer? Lo estoy retuiteando en desorden para desorientar a la gente. ¿Cómo? Pero aparte, ¿qué? Todo junto me agarra como no sé de qué día estoy. Es increíble. Lo peor no tiene límite. ¡Opa! ¡Upa! Uy, uy, uy. ¡Pará! Puso de golpe, París era una fiesta. Está situando libros de Hemingway. No, París era una fiesta. Él jugó la final de Roland Garros con Coria. Y la ganó en el 2004. Con Coria, claro. Sí, pero también es... Sí, ya sé, es un libro de Hemingway. Ahora estoy... Soy más fan de Claudio. ¿Pero vos crees que lo hizo por el libro de Hemingway? Yo creo que lo hizo por la final de Roland Garros. Ey, abajo yo creo que puso, es por ambas. Mira. Abajo puso, en los libros está todo. ¡Wow! Yo no. Entonces leyó París es una fiesta. Y probablemente escucha puto el que no lee. Obvio el título, viste que sí, una sí, vez sí. Puedes quedar bien sí, y sí, sí. Te... O el título, con el título alcanza. El título, sí, sí. El título más. Y la bajadita. La insoportable levedad del ser. Puso así. ¿Quién hinchabas? ¿Te gusta el tenis? Mucho. ¿Quién hinchabas en esa final, en aquella famosa final? Gaudio Coria. 2004. Roland Garros. Sí, sí, sí. Me acuerdo de ese partido. Creo que en su momento por Gaudio, porque me caía bien esta cosa que tenía. ¿Sí? Bien. Sí, sí. ¿Federer o Nadal? Soy muy fan, pero muy fan adolescente enamorada de Federer. ¡Wow! De Rogerio. Pero con un fanatismo medio nabo, de lo amo. Y el otro día con el partido contra el Potro, lloré. Porque perdió en Basilea. Porque lo vi, sí, lo vi perder y me entristeció. Claro, y me local. Reconozco una tarada llorando por Federer, pero tenía los ojitos así todos como brillosos de llanto. Él y yo lloré. Y vos lloraste. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y te conmovió, te conmovió el me suyo. Conmovió y me había acostado muy tarde porque tuve función, me acosté como a las 4:30 y otro día me puse el despertador para ver el partido. Claro, 10:30 era ayer, sí. El domingo. El partido. Y prendí y no me andaba Fox. Y no, pero sos fana, de verdad, qué bueno. Sí, sí, sí, no sé si es ¿me bueno, dejan amigo? Decir algo? Por favor. ¿Por qué lo anuncio? Dígalo de una quiero ver qué cifra vas a cifra, tirar igual. Habla bien de voces. Bueno, no hay muchas mujeres deportivas en el sentido de la del zapping. No hay muchas mujeres y me cae tan mal eso. Yo soy muy... A mí me tildan mucho de torta, en realidad. ¿Eh? O sea, mirá qué bien. Y te lo digo con la camisa peñadora. Sí. Con la camisa escocesa. No sé por qué. Que no, yo no sé por qué, mierda. Mañana me voy a cortar el pelo cortito. Pero... Me da ganas de pegarle con la llave inglesa que tengo en el huesillo. Bueno, cuando laburaba de stage manager, que es como estar atrás del escenario, ¿no? Sí. Para la gente que no sabe bien qué es eso. En la revista, habla inglés, ¿no? En la revista, yo andaba con un destornillador en la cartera, por ejemplo. Y no sé, porque tampoco es que arreglaba muchas cosas, pero tenía una linterna, tenía un destornillador. ¿Te gusta usar herramientas? ¿En qué sentido, viejo? No, me gustaría mucho. Cuando lo hago y me sale, digo, ay, debería hacerlo más seguido. Pero no, soy medio... No, ahora tengo, por ejemplo, el canasto de la bici y lo tengo que cambiar. Yo creo que si me pongo, lo puedo hacer yo sola. Mm. Pero no lo hago. No lo hace. No lo hago. No lo hace, pero le gustaría. Me gustaría, pero tal vez es por esta cosa de decir, Mariana, cuídate un poco porque vas a dar torta en serio. ¿Entendés? Es como, digo, sé más femenina. Pero es algo raro, porque en realidad la mujer que hace humor por lo general tiene temperamento fuertón tirando, o sea, no es la femineidad y la, ay, soy re naif, en que no. Es como por ahí un medio, ¿cómo es hacer humor siendo mujer? Así. Así, papá, lo que va a decir. Sí, papá, mira, lo dijiste vos recién. ¿Qué sé yo? Yo no siento que haga un humor típico femenino. A mí cuando, por ejemplo, me piden que haga humor para algún evento, algo bueno, que escriba algo desde el rol de la mujer, digo, yo me siento todo lo contrario. Yo me siento la antiminita en un montón de cosas. Uh-huh. En esto, por eso también doy una actitud más varonil, digo, uh-huh. Pero no tengo como nada. Sí, miro deporte, no me molesta que estén mirando fútbol, yo voy a mirarlo también. No tengo las cosas de minita. Entonces no me identifico mucho con el humor femenino de la menstruación. Claro. ¿Entendés? No sé, me sale más de... Para mí las minas exageramos con la menstruación. ¿Entendés? Me sale como más desde ese lugar. Uh-huh. De, para, no sé, no es para tanto, no jodamos. Sí, te sí, duele sí. Un poco, pero no sé. Entonces me como que, no sé, me siento medio anti típica minita. Claro, pero eso vos crees que lo te acerca más al machismo en realidad, o te acerca más a una igualdad de géneros? No, para mí es más una igualdad de géneros, claro. y evidentemente hay muchas minas así porque se sienten identificadas. Uh-huh. Entonces, y bueno, sí, no es que me siento única, pero no, para mí igualdad, digo, ¿qué, cómo es hacer humor de mina? Y pues supongo como tipo, creo que claro. Al principio cuando empecé con el stand-up, yo arranqué creo que hace 4 años más o menos, tal vez éramos menos, pero éramos menos todos, digo, había menos hombres también haciendo stand-up, no estaba la fiebre. 2009 fue. ¿Vos tenés mi sí. data? Sí. ¿Por qué sabes eso? Porque yo estaba en una de las primeras funciones. Ah, mira. Sí, en el Cavern. Claro, y bueno. Yo estuve en el 2009 acá en Buenos Aires de agosto a... Venías de Sevilla. Sí. ¿Sabés qué? Sí, en realidad venía de Madrid. Disculpame. Cada vez que viaja a Europa. Claro. La última vez que estuve en Europa. No, estuve... fue el último viaje antes de este y estuve 3 meses, que fue julio, agosto y septiembre. Claro, yo creo entonces, que hice una muestra de teatro en... De la muestra stand-up, creo que la hice más o menos para julio. Uh-huh. Creo que fue una cosa así y empecé a laburar ahí en bares y en terraza mucho en el Paseo de la Plaza, uh-huh. En el Cavern, sí. No había, no éramos tantos, no había tanto lugar, digo, no es lo que es ahora. No es lo que es ahora, no había esperado. Digo, no soy de las primeras, no soy Martín Rocco arrancando con el stand-up, pero... Uh-huh. Entonces salía mucho la pregunta de ¿y cómo es ser mujer? Y yo creo que había un poquitito más de a los tipos de prejuicio. Claro. Me parece que ahora hay un poco menos. Creo que están un poco más curtidos. Por lo menos está... Yo lo que noto es que por lo menos hay menos... está menos ese monólogo de minita que te referías, ¿viste? Ay, ¿cómo puede ser que las chicas me dan bola? Sí, o siempre me dejan y toda esa cosa que en general satura. Pero en tu caso, ¿no crees que había no solo un doble prejuicio por ahí? Se me ocurre que no solo eras minita, sino que además está la permanente comparación sí. con tu viejo, de alguna forma, de salir al escenario y decir, a ver, la hija de Gisburg. Es que yo creo que hay mucho de eso, digo, para mí a veces es como... El otro día puse en Facebook un chabón que me dice... Pará de emular a tu viejo, a tu papá, y no sé, me mandó una puteada así tremenda, porque no te le acercás ni un poco, no sé, una cosa así. Ah, lo vi eso. Bien, podría ser más alta. Muy simpático, claro. No, pero internet está lleno de pelotudas. No, está lleno. Y hoy también copié uno porque una mina que hoy me dijo una sarta de cosas, pero vos porque haces la gente, dejá de joder a la gente. Bueno, eso es una cosa hermosa, pero lo pongo, me dicen que no te angustia. No me angustia, me parece buenísimo ese mensaje de lo loca que está la gente. Sí, obvio. Pero a mí con lo viejo sí, y yo siempre como que decía lo mismo, decía... Tenés ese prejuicio y vas a ver esta, la hija de, qué sé yo, a los 2 minutos te reís por mí o no te reís por mí. Claro. Digo, me parece, salvo que vayas con una actitud tan de mierda de, a ver, dale, haceme reír. Que hay gente que a veces va como desafiante. Sí, claro. Pero en general, a los 5 minutos, ya está, te olvidás. Y a mí me pasó cuando empecé. Que yo arrancaba el monólogo con tanta exposición cuando uno recién está arrancando. O sea, vos recién te subís al escenario a hacer stand-up las primeras 2 veces y por ahí, qué sé yo, nosotros, Félix, yo, cualquiera, pasa inadvertido de golpe. ¡No! ¿Por qué le deja de Igor? ¡Uy, a ver! Y es como no, todo. De hecho, me había pasado que antes de arrancar. Yo hice el curso con Fer Sangiao. Uh-huh. Cuando yo quería hacer la muestra, como todos, y antes de que haga la muestra, me llaman, no me acuerdo de dónde, que se habían enterado que yo estaba haciendo el curso para que actúe en un bar. Claro, me llamaron por Ginsburg, digo, no me llamaron por claro, otra cosa. Sí, no tenía ni idea qué hacía yo, si era malísima, si era sí, obvio. Nada. Nadie llama a un estudiante. Nadie. Del Malva no llama al estudiante. Escúchame, mira, me gustaría que expongas. Sí, por favor. Así que nada, sí, hay... Más porque me dedico a lo mismo. Claro. Entonces hay como una cosa de comparación medio jodida a veces. ¿Y lo extrañas en ese punto? No. O sea, como que... No, la verdad es una mierda. No, pero no algo de personal, sino por lo tendrías por ahí como una referencia en cuanto a humor, a preguntarle cosas. Totalmente. Yo creo que lo que más lamento es que no me haya visto haciendo stand-up. Uh-huh. Porque además yo tenía como todo un conflicto muy grande con el tema de la actuación y yo hacía obras de teatro que no iba a nadie. Entonces la pasaba muy mal con esto de querer actuar y no encontrar el camino, no saber por dónde. Y lo hablaba mucho con él. Él veía esa frustración mía. y a la vez tampoco le quería pedir a él, viste, como esto, pa, habla con Suárez. Y él me decía muchas veces, ¿por qué no escribís un monólogo? ¿Por qué no escribís? No estaba el stand-up, pero ni se hablaba de stand-up en Argentina en ese momento. Digo, sí, monólogo, sí, obvio, pero ¿por qué no te haces un monólogo? Y yo no sabía por dónde empezar, viste, esa cosa de cómo, no sé, de dónde, qué hago. Y entonces para mí, que él, digo, me viera hoy en el Paseo de la Plaza, en la sala llenando, y que la gente te aplaude, y para mí estaría buenísimo. Y además, nada, como consejos o cosas, era muy crítico mi viejo, muy, digo, yo hice una obra de teatro una vez, pero del colegio. Wow. Obra de colegio, y él dijo, paupérrima. Y yo no sabía qué significaba paupérrimo, ¿entendés? Digo, después me enteré que no era muy, pero no sonaba muy bien. Yo sé que hubiese sido muy crítico, pero a la vez sé que le hubiese gustado. Entonces es como... Y la otra vez me mandó un chabón, la otra vez como hace un año, dos años, un... Yo pensé que iba a decir, la otra vez me mandó, yo dije, ¿un mail? ¿Cómo? ¿Un mail? ¡No! ¿No te conté? Es Chabrán. un tipo me mandó una entrevista que era a mi viejo, pero una entrevista como para, como si te dijese, alumnos de Éter, no sé, como medio que no había salido a ningún lado. Muy informal, claro. Esa grabación que era el audio nada más. Me acuerdo que la escuché un domingo, tipo lluvioso a la tarde, yo llorando todo el tiempo, porque aparte era muy fuerte escuchar algo que yo no había escuchado, porque yo en general, hay mucha gente que murió un familiar o algo, y tal vez no tiene, solo tiene fotos o algo. Hay mucha información de mi viejo, mucho. Claro, claro. Y daba un par de tips sobre el humor, consejos como el humor. Yo lo que pensaba es muy loco, es como si estuviese escuchando consejos de mi viejo sobre algo que me gustaría hablar, que yo no le había escuchado nunca decir, y de pronto tengo un informe, viste, era como nada, un inédito de mi viejo sobre algo que a mí me hubiese encantado preguntarle. Desde otro lugar, ¿no? Porque yo hablé mil veces de humor con mi viejo y teníamos, al haber laburado también tanto juntos, ya nos entendíamos mucho laburando y teníamos como una cosa muy, muy parecida en el humor. Entonces, nada, ya había un montón de data que yo traigo, pero desde ese lugar fue así como un poco masoquista, me lloré un poco mucho. ¿Y qué es lo que tenían parecido? ¿Qué vos decís? ¿La altura? Algún... los bigotes. No, no, viste, esa cosa de pasa algo y hacer el mismo comentario. Muchas veces me encontré con mi viejo haciendo los mismos comentarios al mismo momento. En eso, y ya mucho código en común, viste, mucha cosa, no sé, venía, por ejemplo, una mina linda, donde la conocen, la Biblia de Calefón, venía una mina linda y era el gag de, él decía, ¿cómo le tenés que decir? Mamá. Entonces, viste, que esas boludeces, ¿entendés? Ya de el paso de comedia. El paso de comedia. No, pero sí, mucho el humor muy parecido, que queda como medio soberbio, porque dicen, ay, lo rápido que era tu papá. Y yo tenía como un poco esa rapidez que compartíamos. Sí, igual más allá de la velocidad, en realidad lo que tenés que compartir es la forma de razonar. Es sí, distinto. Claro, es como, o sea, esa ironía, no sé cómo claro, decirle. Pero digo, muchas veces era esto, el pensar lo mismo. Claro. Mucho código en común ante situaciones, ¿no? Como compartir eso. Y yo creo que una de las mayores virtudes de tu viejo como fue la entrevista. Para mí era un gran entrevistador. Era un tipo muy... que escuchaba mucho al entrevistado. Era, no tenías ansiedad de... Era sagaz, en el mejor sentido de los términos. No, pero además muchas veces ves la ansiedad del conductor, viste, que trata de como... Sí. Vos ves que está pensando la pregunta que viene y en realidad como tratando de cubrir el bache y no llenando... Y me parece que por ahí lo que tenía era mucho eso. Pues, no sé, de mucha percepción, mucha atención y mucha relajación. Yo en esas cosas...

solo pudieras hacer un minuto de silencio, te darías cuenta que todo está empezando a caer. Y aunque sea un invento mío y me lo esté imaginando, el sol va a seguir quemando y va a suceder. Está llegando el momento. La gente se va a trabajar y no lo quiere saber. Si solo pudieras hacer un minuto de silencio, te darías cuenta que todo está empezando a caer. Y aunque sea un invento mío y me lo esté imaginando, el sol va a seguir quemando y va a suceder. Lindo debate se armó. Estamos en serio. Sí, sí. Yo hace años que lo mantengo y generalmente recibo contras. ¿Eh? ¿Sí? No. Sí, sí. Porque, pero vos, ¿por qué? Perdón, que ya que nos metemos. ¿Por qué preferís pero la dictadura, pero ya sé que para, venimos. Aclaremos el debate. Claro. No. Tenemos dos opiniones. No, estamos hablando de si los macarrones van con queso o con la salsa de tomate. No tener olfato o. Pero la dictadura. No, voto obligatorio, sí o no. Acá el señor Bonet estaba argumentando. Yo siempre dije que no. Sí, secreto, sí, eran tres, perdón, obligatorio, secreto y... Universal. Y sí, universal, sí, universal, sí, secreto, pero para mí no, nunca estuve de acuerdo con que sea obligatorio. Yo creo que no. ¿El universal para qué? ¿Por qué? Sí, porque es para todos, hombres, claro. Mujeres, negros, blancos, rubios. Ah, eso pobres, le llamamos ricos. Universal. Sí. Uh-huh. Niños, perros. No, y si vos sos argentina y vivís todo. En Sevilla, sí. También puedes votar. Eso puedo es votar, universal, sí, lo que pasa es que era un pernito. Porque tenía que irme a Cádiz. Que era un tren. Ay, pero lo lindo que es el viaje. Sí, ese. Lo lindo que es, pero por ahí, viste, quería estar ahí. Digamos, otoño era un... en Cádiz. Otoño en Cádiz, claro, claro. Hay climas con los que ir a Cádiz. Cada vez que voy a Cádiz. Cada vez que voy a Cádiz. Y no es para tanto. Tengo que resumir. Bien, entonces, tenemos dilemas, tenemos opiniones algunas, ¿no? Sobre el dilema. Tu mamá creo que me... Ah, no, es privado. No. Perdón. Perdón, es ¿cómo privado. Dijo? No, no, es privado, perdón, dicen? me equivoqué. Mamá ya siempre figura. Mamá ya. Un beso. ¿Lo tenés? No. No se haga el vivo. ¿Sabes qué? Lo que pasa es como... Lo tengo acá, bebé. Lo tengo hace un montón. No hay nadie. No nos escucho ni tu vieja. No. Un beso. ¡Qué mal la estoy pasando! El gato. No, un beso a Norma, que sí, nos está escuchando de Acasuso. Norma de Acasuso. No es mamá, aclaremos. No. Mi hija se llama María Judith de los Milagros. Es un gran nombre. Mejor es el de mi mamá. ¿Cómo se llama? Beatriz Ring. Ring, muy bueno. Muy bueno. Yo igual... Elvira, Elvira Encarnación Comellas. Oh. Perdón, yo hablé este año con Elvira. Es verdad. Al aire. Es verdad. Al aire, cómo no. Es verdad, qué lindo momento. Cómo no. Bueno, entonces, participación poca tenemos del dilema, ¿no? Fue sí, la gente la voto, no es el, no es el mejor, no es, digamos... Dilemas de todo. Yo creo que el de Brad Pitt era... La semana pasada, no, el de Brad ¿Cómo Pitt. ¿Cómo era el de Brad Pitt? El de Brad Pitt era... Te vi venir porque a veces nos pasa que entre los dilemas, que tenemos acá varios anotados, a veces está el explicado, ¿viste? Uno que tiene que explicar relación, tiempo, la línea tengo de espacio. Tiempo, universal. Para mí esos son los mejores, los más sí, confusos obvio. Son los mejores. ¿Sí? Sí. Obvio. Bien, gracias. Y me gusta que son dos buenas, porque se tiende mucho al dos malas. Claro. Sí, el no tener olfato o el de Brad Pitt o el de los El del rinoceronte, ¿cómo era? Bueno. Estaba pensando en el del rinoceronte. Ese lo propuso él, era... para convertirte en rinoceronte. Con toda tu experiencia con de humano. Con toda tu experiencia de humano. O ser María Fiorentino. Bueno. No. Mirá qué linda la negra. Sí, siempre me gustó la negra, en serio. Bien, la negra. La gente no sabe que está señalando un televisor. María Fiorentino. Por ahí el radio escucha está pensando que la tenemos a un costado de espaldas. No, está en ESPN, si quieren verla en mute. Ahí está Chatruc. Yo jugué con Chatruc en Gimnasia Esgrima de la Plata. De Buenos Aires. Mira. ¿Sí? En Jebas. Bueno. Sí. Y él jugaba... ¿A qué? Jugaba en Platense entonces, al fútbol. Ah. Y él ya estaba jugando la primera de Platense y se iba a jugar el torneo con nosotros de Querusa, porque lo mataba. No se puede, claro. No se podía. Y me acuerdo que era tal la diferencia entre un futbolista profesional entrenado y el resto, que en un momento pateó un tiro libre, el arquero da rebote, y él mismo ya estaba ahí para recibir el rebote del tiro libre que había pateado antes. O sea, era como, pateó, se fue corriendo hasta el borde del área, dio el rebote al arquero y lo metió él. Y todo el resto, había 20 tipos parados diciendo, ¿de dónde salió esto? Bien. En fin, entonces, no tenemos eso. Bueno, separamos y vamos entonces con A Ciencia Cierta, el momento quizás más esperado del lunes, por lo menos para Julián Urma. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. Ciencia para toda la familia. Bien. ¿Cómo le va a Ciencia Cierta? Le va muy bien a Ciencia Cierta. Y para el día de la fecha trajimos... algunas... las maravillas del proceso embrionario. En homenaje a toda la gente que está embarazada. Algunas verdades que suceden entre un polvo y un llanto. Mira. Eso es todo, muchas gracias. Per humor, cling. Muy linda risa, chancho. La mía. Bueno, vamos por partes. La parte número uno se llama La boca es lo segundo. Los seres humanos pertenecemos a un gran grupo de animales llamados deuteróstomos, que quiere decir segunda boca. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Sí, claro. A ciencia cierta se los va a decir. porque pertenecemos al grupo cuya primera apertura en formación, la primera parte del cuerpo que se forma de ese embrión de células que se va multiplicando, es el ano. Lo primero que se forma es la boca. Lo primero que se forma es el ano y lo segundo que se forma es la boca. Arranca por un tubo. Y después se rellena todo lo del medio. Y para no ponernos ano primero, nos decimos segunda boca. Claro. Es lo que quiere decir. Debe haber un error. Debe haber algún error. No, no, está todo bien. Lo mío pasa por otro lado. Así que esa es una característica muy linda que podemos nombrar. Muy interesante. Muy interesante. La segunda es ojos sin rostro. Esta es un poquito más terrorífica. Los ojos se empiezan a formar a los 2 meses y están listos a los 3. Pero los párpados no se generan hasta el mes 5. Por lo que hay 2 meses ininterrumpidos en los que no puedes jugar al truco. Consecutivos. Y supuesto de los que, si te toca el ancho de banzo, bancátela. Bancátela. La naranja mecánica, un poroto, estás así, pum, ping. Aparte para lo que hay que ver, ¿no? Y bueno, lo que hay que ver es justamente como una especie de película gore loca de vos formándote a vos mismo. Sí, bueno, si sí podés mirarte, ¿no? Pues no hay espejo. Y no, pero tenés como el ano muy cerca. Lo único que ves al principio es el ano. Son 2 meses mirándote el ano. ¿Y quién no tuvo 2 meses mirándose el ano, por claro, favor? Totalmente. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Elige tu propia aventura? ¡No! Bueno, entonces, esa es la segunda, ojos sin rostro. La tercera es tripa gorda. Bueno, me gusta con el nivel de sutileza de los títulos, sí, que va de la mano de la información. Son todos de la Universidad Médica. Tienen una línea de Diario Popular, Crónica, los títulos directos. Nos falta la foto ilustrativa, ¿no? Sí, y una chica en bikini. Sí, que siempre, no puede faltar. Es un tubo con una boca y 2 ojos así. Hola. Bueno, no sería una mala muñeca inflada. No. Agarré. Es un snorkel. Es un snorkel. Eso no es un cuerpo, es un snorkel. Hay que simplificar. En épocas de, como es, de dinamismo. Sí. Ah, muy lindo el lema. El otro hablaba con Félix. Dije, son increíbles los eslogans de esos que tira la metro. Que, ah, no, en la era de las comunicaciones dinámicas. ¿De qué hablas? ¿De qué estás hablando? Y ahora tiraron uno que es desopilante. El actual, ¿cuál es? No me acuerdo, pero era una especie de... Sí, es hora de las definiciones concretas, hiperbólicas, de trigonométricas. Uno si pone palabras complicadas, parece que sí, es interesante. Sí, sí, cool. Lo hace. Parece, eso vive a ciencia cierta. Sí. No, sí. Bueno, palabras interesantes, no tripa gorda, pero bueno. No. Combinándolas un poco con otros aires. Ok. Sí. Más bucólico. ¿No? ¿Se explica el de tripa gorda o ni hace falta explicarlo? No, ya está acá, okay. Ya terminamos. Te lo baja tierra, piba, lo que pasa es que te lo baja tierra, ¿entendés? Para que lo entienda el vulgo. Yo tengo una dudita, perdóname. ¿Cómo no? Por favor, para eso estamos. ¿Qué 18 quería decir? Minutos. Sí. ¿Qué era realmente deuteróstomo? Deuteróstomo es, sí, boca después, en realidad, creo. Boca después, versus otro que sacan la boca primero. Incluso unos que tienen un solo boca, que son, creo que las amebas que tienen. Boca, no, hay uno que tienen boca y ano en lo mismo. Las estrellas de mar, por ejemplo. Donde, tienen boca y ano por un solo orificio. Ahí va. ¿Mm? Qué complejo. Pájaro entero. Hija de puta. Y solo abren la boca y la comida entra y sale en un mismo acto. No lo termino de comprender. Pero... ¿Cuándo vas a terminar con eso, negro? Nunca un Beckett, un Chekhov, un Strindberg. Lamborghini. No, la tontería, la pavada del vodevil. Bien. Continúe, perdón. Continuando con la ciencia cierta, estábamos en 3, tripa gorda. Sí. Alrededor de la 6ª semana, una criatura humana comienza a desarrollar sus intestinos fuera del cuerpo, dentro del cordón umbilical. Puede ser un método fabuloso para ahorrar espacio, pero debe ser un poco impresionante cuando todo eso vuelve a entrar al cuerpo, espectáculo que el feto está obligado a ver, ya que, recordemos, carece de párpados. Oh. Tripa gorda, el 3. ¿Qué vendrá, no? 4. El pullover natural. Los famosos pelos. Alrededor del mes 5 de gestación aparece la producción de vello, que inicialmente cubre la totalidad del bebé a lo Chewbacca. Este vello se conoce como lanugo y tiende a desprenderse para flotar en el líquido amniótico, donde el bebé lo digiere junto con su pis y otras cosas. O sea que esta es la primera dieta a la que todos nos expusimos: pis y pelo. ¡Qué lindo! Para los que hoy se hacen los fifis cuando aparece un pelo en la sopa o cuando pinta a tomarse un vasito de orina, recuerden este dato. 4. Yo tenía un amigo que tomaba su propio pis. Hay mucha gente que lo hace, dicen que es sano, ¿no? El primero de la mañana, ¿no? Sí, el primero, que es el peor. El peor. Pero aparte, si tuviste una mamúa la noche anterior, arrancás ya. No sé. Pero lo hizo Tom Cruise. No, la placenta. Él se comió. Usted está pensando en la placenta. ¿Con qué brindan el año nuevo ustedes con su familia? Pero eso, ¿por qué es vegano y ese tipo de cosas? No, porque... Es un tipo, no, pero es un tipo... No, porque en un momento andaba mal de no sé qué cosa y le habían dicho, es como una... Es una terapia. La verdad, yo prefiero morirme joven. Sí, no tengo una buena relación con los veganos, así que puede ser. ¿Qué tienen que ver los veganos? No, tiré. Todo tiene que ver. Son capaces de todo eso. Capaces de cualquier cosa los veganos. Son capaces de cualquier cosa, sí. Ahí que están... Pero después no te dejan... No hay bemoles. No dejan bemoles. Vegano es en serio, es Breston. ¿Quién? 18 minutos esperando. 15 años de carrera con los mismos. En serio, pero pregúntele a Nora Carpen, en serio. Pero seguí. Punto número 5. Del queso a la foca. Este es un error. Debe haber otro error. ¿El queso a la foca se puede adivinar de qué va? Por favor, me encantaría. Creo que es lo que debíamos hacer. Sí. Del queso a la foca. Esta está copiada íntegra de Wikipedia porque es increíble. Por favor, adivinen. ¿De queso a la foca? ¿Tiene que ver con la leche? Sí, exactamente. Ah, la leche se puso. ¿Se pasó? Todas estas son previas al nacimiento. Estoy pensando. No, por eso, le quiero para que proceso no. Proceso embrionario, ¿no? Proceso embrionario. Exacto. Es. Del polvo al llanto. Es la comida, algo que tiene que ver con comida, que se procesa como un queso. Como un queso, digamos, algo por el estilo, que después se convierte en grasa. Por eso lleva la foca. ¿La foca está bosta de grasa? Bocha de grasa tiene la foca. Es uno tiene de los animales que ver así, con mucha de esta. Por eso, con esto último que están tirando, tiene bastante que ver. Por eso viene el Ártico la foca. Gracias. Por eso vive en el Ártico, no por cuestiones inmobiliarias. No porque el metro cuadrado sea más barato ahí. El metro de iglú. No porque le copa el whisky siempre con hielo. Bueno, entonces, el vernix caseoso es un material grasoso de textura parecida a la del queso que reviste la piel del recién nacido humano. Consiste en una mezcla de secreciones grasas procedentes de las glándulas sebáceas fetales y de células epidérmicas muertas. Se piensa que el vernix protege la delicada piel del feto de las rozaduras, del agrietamiento y de la ondulación, y puede que tenga propiedades antibacterianas. Sin el vernix caseoso, la piel del bebé se vería extremadamente arrugada por la constante exposición a la composición acuósica del líquido amniótico. A lo que quería llegar. Sí, te lo pido, por favor. Dio la sensación de como estaba buscando un lugar para llegar, sí. A menudo se usa el vernix caseoso como evidencia que apoya la hipótesis del simio acuático. No existe otro mamífero terrestre que produzca neonatos cubiertos de vernix, en contraste de lo común que resulta entre mamíferos acuáticos como la foca. Me perdí con el queso, pero ¿cómo lo del neonato? ¿Cómo es la...? Este vernix caseoso que recubre al neonato humano durante sus últimos meses y en el recién nacido muchas veces se ve como una sustancia medio blancuzca que a veces lo cubre, ¿no? Que es esta cosa que hace que los bebés recién nacidos no sean tan lindos como los que después se muestran en fotos. Eso es el neonato. No existe otro mamífero terrestre que reproduzca este fenómeno tan común en mamíferos acuáticos como la foca. Son Mirá. Peores las ecografías igual 3D. Ahí se ve más eso. El tema de la foca. Las 4D, perdón. Las 4D. Ya les ponen un 4D. Pero ese no sé si es neonato, ¿eh? Neonato no... No es neonato, es otro. Justo en este momento, además, hay que aclarar que Bonet está viviendo este tema de la paternidad. Esto está dedicado, quiero decir. Ahí donde lo ves tiene Bonet. Capacidad de reproducirse. Mirá vos. Sí, sí, y entonces está esperando un hijo y van a estar viviendo. ¿En qué etapa está? ¿En la de la boca? Leonato. Está, en este momento es cuando tiene la foca. ¿Tiene los ojos abiertos? ¿Qué tiene párpados? Tiene, ¿se escucha? 5 meses. Es la foca. 5 meses. La foca. Produciendo párpados. Ya sabemos lo todo, el lunes que viene lo genital, el sexo, el género. Debe ser el punto 6, el sexo, ¿no? El 7, ¿qué sorprendentemente punto? No quise caer en esa cosa medio... Chabacana, burra. O sea, donde el lugar común a donde yo común, iba, ¿no? Bajar la altura, que por lo general sí. tiene esta columna. Sí. Con cosas como el punto 3, tripa gorda. Con temas, qué sé yo. Hay un efecto de simpatía en el hombre con el proceso del embarazo. No sé si usted lo está... Sí, yo, y fuera de broma, con algunos chicos el otro día en la parrilla debatió, porque así todos fueron padres, menos yo, de los 5, 3 habían sido. Y el tema de la sexualidad, que es inherente a esto en el sentido del morbo, ¿no? Cada uno tiene su morbo, pero a mí un poquito me... Hay chabones que le sube, a mí me baja un poquito... A ver, como está Malena presente, pero digo... No te calienta mucho, al prefiero contrario. La mujer en situación de común, de no embarazo, me calienta más, me bien. Hay gente que al revés. Hay gente que al revés, que le tiene esa sensación del daño ya está hecho. Eso es lo que apunta. Sí. Bueno, me queda una última. La sexta. Un tatuaje intrauterino. A ver. Un recuerdo permanente que nos queda de la época en la que flotábamos dentro del vientre materno son las huellas dactilares, que si bien tienen un componente genético en su creación, más que nada son determinadas por la flotación en el líquido amniótico. Por eso son específicas de cada uno. Son un tatuaje entonces que nos queda del viaje más extraño que podemos encarnar en la vida, sin párpados, desde que fuimos solo un ano, hasta que nos formamos enteros, nos cubrimos de pelo y grasa de queso como focas, y al fin nacemos en un llanto que da inicio a una nueva vida. Qué lindo, qué poético. Esto fue A Ciencia Cierta del día de hoy. Uno, dos, uno. Parece una hora, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Espacio Publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob, Nakabob, nacional y popular. Hace unos días nos reunimos con el gerente de una importante marca de antitranspirantes que evadía ingresos brutos y le hicimos sudar la gota gorda. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Bueno, soy Borsa. Te espero todas las noches, de lunes a viernes, de 23 a 24, para compartir en Radio Espléndida, en AM990, Campanas del Infierno, con toda la info de Independiente. Campanas del Infierno. La pasión roja llegó a Espléndida. De lunes a viernes, de 23 a 24, Campanas del Infierno. Toda la actualidad del Club Atlético Independiente con la conducción de Borsa y equipo. Campanas del Infierno. Donde arde la pasión. Donde arde el sentimiento. Por Radio Esplende. AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? La Hora Dolbe. Tu programa favorito. Ya cerrando. Estamos el programa de hoy. Cerrando. Con exacto. Anécdotas. Un saludo a Nacho Mendivil, que nos pide que le mandemos un saludo. Nachito, un beso, viejo. Ay, Negro Bonet te manda un beso. Okay. Un beso, Nacho. Un beso de Malena Ginsburg. ¿Y vos, Federico Simonetti? Sí, un beso muy, muy grande, Nacho. Ay, ay, yo no voy a tener la hipocresía. De borracho, ¿viste? Caretas. ¿No vieron cómo está el país? No tiene nada que ver, señor, le están pidiendo otra cosa. Qué hermoso y poético lo que dice hoy a ciencia cierta, dijeron. Sí. Sobre toda la parte Leonardo, de tripa gorda y todo eso. Ah, es así, te tira un cumplido y le tirás 80 besos. Careta. Es así, el dilema escojo B, dijo. Desde México, Isaura Leonardo. Muy bien. Lo cual es sorprendente porque no llega a México este programa. La red de... Lo imagina. Qué bueno, me gusta mucho la imagen. Bien. Pero acá, por Twitter, nos dice Lean Carranza: prefiero no tener olfato, no estoy preparado para la voz cibernética. Bien. La voz, dijo Guido, mi amigo Guido. Justo, dijo, me engancharon vos. Mira. Con la nariz me puedo dar cuenta si se me está quemando algo, si hay un escape de gas, etc. Guido, esta es una persona que piensa en la practicidad. Y la paranoia, ¿no? La paranoia. El escape de gas. Se me está quemando algo, si hay un escape de gas. Yo tengo esa paranoia, porque siempre que... Yo tengo menos olfato que los humanos. Y cierta dispersión en general también, ¿no? Que ayuda a los escapes de gas. ¿Cómo que los humanos? ¿Usted cómo, qué se considera, perdón? Yo soy un... cyborg. Un cyborg troll. No. Te explico. Para, no me apures. Es mi programa también. ¿Sabes qué? Me tomo el tiempo que quiero. No, no me polillero nada. Voy a hablar. Polillero nada. Che, qué mal que se murió Lou Reed, ¿eh? Che, y Aldo Barbero. En serio. Che, qué feo morirte el mismo día que otro más grosso, ¿eh? No, cojo. Sí. Ojo, con Aldo Barbero en actores, en actorazo, serio. Pero no le dieron tanta importancia porque murió Lou Reed. Exacto. Totalmente. Con el cumpleaños de Federico Chopin el 17 de octubre hay una obra de teatro al respecto. Bien, la opción A, sin duda, ya estuve años casi sin olfato, pero con esa voz mejor me interno en un monasterio. La voz es super import. Y no sé, se murió, creo, cuando, porque terminó ahí el tweet, dijo Chewal. Bien, son los últimos entonces, ahora sí, bolillero. Qué lindo sonido este. Sí, igual, ¿sabes qué? Me voy a tomar mi tiempo también para elegir. ¿Ves? Esto es. Tarda en caer, ¿eh? El protagonista del programa. Ahí está. Riverito. Riverito. ¿Recordás la canción de Riverito? Y el ganador. O la ganadora. Por un kilo de helado de la gran heladería dure, ¿eh? Es... Rama Sanso. Bien. Pasarnos, Rama, tu nombre y los cuatro últimos números de tu número de documento, así lo pasamos a la heladería. No se suelen dar tres. Hay mucha desconfianza. Esta invitada, sí. ¿Sabes qué es mejor que terminemos? Yo opino que es lo mejor terminar el programa. Viene con su revisionismo. Su revisionismo de izquierda, viene típico de subversivo. No sé por qué lo hicimos cuatro. Porque, ¿sabes por qué? Porque empezaron, antes pedíamos todo el número. Y empezaron oyentes a mandar cuatro. Un grupo de oyentes mandaba cuatro. Sí. No, es por las notas musicales lo estamos haciendo así. ¿Qué sé yo? No sé. No, está bien, yo no me quiero meter en eso, me pareció raro. Vamos a casa, si hubieran acordado hace media hora. Por favor. Bueno, en fin. Esto ha sido todo el programa, ¿eh? ¿La pasó bien, señorita? Muy bien, la pasé. Muy bien. Es lo que iba a decir, ¿no? Al final del programa dice... No, como el otro. No, la verdad me hubiese ido hace una hora y media, pero bueno. Perdí dos horas de mi vida. Podría estar durmiendo ahora. O cualquier otra cosa hubiera sido mejor. No, durmiendo. Bueno, muchísimas gracias, Julia Norman, que estuvo ahí con su columna. Gracias a ustedes. El señor Fernando Bonet, en Bocadillos en general. Ale Quiroga estuvo en la producción. Darío Gómez en la operación técnica. Félix Buenaventura y Federico Simonetti en la conducción. Esto fue La Hora Doble. Nos reencontramos mañana a las 12 de la noche por M990 Radio Espléndido.